Marca ya el icono del corazón desde la app de iVoox para que el terror continúe. Terror y nada más presenta Terror y nada más 15º aniversario. ¿Qué tal? Hordas del horror, terror y nada más. Soy Miguel Ángel Pulido y me acompañan los otros dos pilares del proyecto, Antonio Reverte y Mariano Bascón. La razón de este encuentro del Triunvirato del Horror con todas vosotras, nuestras queridas hordas, en el día de hoy es la celebración de una efeméride más que especial. Porque este sábado 27 de agosto de 2022, Terror y nada más, hemos cumplido la friolera de 15 años. 15 años de ficción sonora de terror, suspense y ciencia ficción. 15 años de pasión, de empuje contra viento y marea y superación, hasta lograr posicionar a este hermoso proyecto con vuestra ayuda como referente de la ficción sonora en España e Hispanoamérica, manteniendo una misma filosofía de entretenimiento de calidad gratuito, compatible con diversas opciones de apoyo económico que permitan que este proyecto sin ánimo de lucro que un equipo de locos apasionados hacemos posible en nuestro tiempo libre sea una realidad. Han sido años de pasos adelante y atrás, de cambios de timón, de picar mucha piedra, como se suele decir. Si bien, por suerte, hoy podemos afirmar con orgullo que el trabajo de Terror y nada más se ha visto reconocido en los últimos años por quien más nos importa en esta aventura, por vosotros, por nuestra audiencia, obteniendo de vuestra mano en los premios iVoox de la audiencia, el certamen de referencia del podcasting en español, en su tercera y cuarta edición, celebradas en 2020 y 2021 respectivamente, la medalla de bronce y la de plata en nuestra categoría Ciencia y Cultura. Y a ver qué ocurre en esta quinta edición de los premios, cuya fase de votación tendrá lugar del 3 al 24 de octubre y en la que participamos en la categoría de cultura, porque afortunadamente se han ampliado para que todos los podcasts encuentren y tengan su representación en estos premios donde la audiencia, donde vosotros, decidís el ganador. Y vamos a continuar con nuestro especial 15º aniversario en Terror y Nada Más, anunciándoos que, por supuesto, tenemos preparadas también para vosotros ficciones sonoras, que disfrutaremos en este programa especial. Y además os hablaremos de una superproducción original que estamos preparando con motivo de nuestro 15º aniversario, y que verá la luz antes de finalizar el presente 2022. Además de ofreceros tres tops de lujo, con las 10 ficciones sonoras más escuchadas en Terror y Nada Más desde 2016 hasta el presente momento, las 10 ficciones que más me gusta recibieron y las 10 más comentadas, además de ofreceros multitud de datos sobre la evolución del proyecto en ese mismo periodo. Así que vamos con nuestro primer Top 10, las 10 ficciones sonoras más destacadas en Terror y Nada Más desde 2016 hasta día de hoy. Tenemos tres tops preparados. ¿Por cuál empezamos, Antonio? El primero de ellos comprende las 10 ficciones sonoras más escuchadas en nuestro podcast en iVoox. ¿Tenéis curiosidad por conocerlas? Bueno, pues vamos a por ellas. En primer lugar tenemos La promesa de Narciso Ibáñez Serrador. Es adaptación de un clásico de historias para no dormir creado por el equipo de Terror y Nada Más con 62.000 escuchas. En segundo lugar tenemos En las montañas de la locura de Lovecraft, la obra maestra de este autor de horror cósmico con 46.000 escuchas. En tercer lugar tenemos El hombre del traje negro de Stephen King con 43.000 escuchas, otro de los grandes maestros del terror con una de sus obras más oscuras y siniestras. En cuarto lugar tenemos La sombra sobre Innsmouth, de Lovecraft también, el maestro del horror cósmico, como hemos dicho, con 37.000 escuchas y en este caso centradas en el mundo submarino de Cthulhu y compañía. En el quinto lugar una producción propia, La noche más larga, de Miguel Ángel Pulido, con una gran inspiración en horror cósmico, horror lovecraftiano, con 36.000 escuchas. En sexto lugar, La caída de la casa Asher de Poe, de Edgar Allan Poe, esa gran obra maestra en donde se engloban todas las técnicas y todos los sentimientos y sensaciones siniestras que nos podamos imaginar, con 35.000 escuchas. En séptimo lugar está nuestro especial de Halloween 2018 con 32.000 escuchas. Ya sabéis, esos contenidos especiales con guión propio que hacíamos cada Halloween, que ahora no se hacen tanto, pero que tanto gustaban a la audiencia y que se demuestra con este séptimo puesto dentro de este top. En octavo lugar tenemos El que acecha en la oscuridad, otra obra maestra de Lovecraft, el maestro del horror cósmico, bueno, en este caso ambientado en un pueblecito interior con mucho horror y un desenlace bastante impactante y siniestro. Pues tenemos en el octavo lugar este cuento con 30.500 escuchas. En el noveno lugar tenemos El cuervo de Edgar Allan Poe, ese poema clásico y mítico creado por este autor, con el nunca, nunca más y ese cuervo un poco insistente y un poco picoteando en la tristeza del protagonista de esta historia, pues lo tenemos en el noveno lugar con 29.000 escuchas. Y por último, en el puesto número 10, el capítulo 1 de La maldición de Hill House de Shirley Jackson, la adaptación que realizamos de esta novela de esta autora en Terror y Nada Más, que llegó a las 29.500 escuchas. Y es el turno ahora para disfrutar de la primera creación sonora de este especial. Y no se trata de una producción de terror y nada más, sino de un audiorrelato que nos ha enviado Elena Rubio, toda una veterana de nuestro equipo de intérpretes, a quienes muchos conoceréis por dar voz a Greta en nuestra audioserie Legado Lovecraft. Una de las intérpretes clásicas de terror y nada más, que regenta además su propio podcast de audiorrelatos, Cuentos Oscuros. Elena ha querido obsequiarnos con motivo de nuestro 15º aniversario con este relato exclusivo de su autoría y de cuya adaptación al formato sonoro se ha ocupado ella misma. Es una historia corta y se titula El monstruo. ¿Cuántas veces habré estado aquí? En este bosque inmenso. ¿Cuántas veces habré conducido por este camino solitario donde ahora caminamos con paso lento? A pie descubrimos mejor sus rincones que antaño pasaban desapercibidos. Apunto con mi linterna a la carretera, allá donde Spooky olfatea los rastros de las criaturas nocturnas. Tengo la impresión que desde la espesura podría surgir cualquier cosa, más bien de mi imaginación, porque no creo en monstruos ni espíritus. No, no hay nada mágico que pueda infundirme miedo, aunque reconozco que en la oscuridad y el silencio un sentimiento primitivo e irracional emerge dentro de mi ser. Me dirijo a una vereda y camino entre los árboles hieráticos que, a su manera, me observan. Jirones de nubes entelan el iris de la luna, que se desliza a través de las siluetas del ramaje. Escucho el croar monótono de las ranas y el chirrido lejano de los grillos. La noche perfecta para pasear, si no se tiene miedo. Empiezo a sentir un vago temor, aún no solidificado como el remoto instinto del primate que le tiene miedo a la noche, porque sabe que es cuando las bestias salen a cazar. En la oscuridad soy presa fácil para cualquier merodeador. A fin de cuentas, soy un animal diurno que debería refugiarse en su madriguera y guarecerse hasta el alba. ¿Qué hago yo aquí? Justo ahora me acuerdo de todas las historias de apariciones, humanoides, fantasmas y aliens. ¿Quién sabe qué clase de criaturas se esconden cerca de aquí? Es una temeridad exponerse como lo hago yo, caminando en mitad de la carretera, con la linterna como un faro delator. Soy un cebo fácil para los monstruos. Mi carne podría ser destrozada con facilidad si tuvieran la oportunidad de encontrarme. Desecho la idea infantil de criaturas legendarias. Sé que no existen. No me voy a cruzar con un zombi que devore mi cerebro, ni con ninguna aparición demoníaca que paralice mi corazón de puro terror. Tampoco quedan fieras salvajes que se coman a los viajeros incautos, pues ya no quedan lobos, ni osos, ni ningún depredador que pueda competir con el ser humano. El hombre es el único que puede matarme. Y a lo peor, tengo la mala suerte de toparme con un oportunista que se cruce en mi camino y me despedace por el placer de hacerlo. El aire fresco es agradable, aunque empieza a tiritar. ¿Es el frío o es el miedo? Spooky patrulla feliz, ignorante de mis cavilaciones. Confía demasiado en mi capacidad de protección. Mi linterna se mueve en todas direcciones por el temblor de mi mano. Voy alumbrando los arbustos, las copas de los árboles, las zonas más oscuras del camino con el temor de descubrir algo espantoso o agazapado que me dé un susto de muerte. La luz es la vida para una criatura diurna como yo. Las tinieblas me aterran y siento envidia de Spooky que avanza decidida y sin miedo. Intento seguir su ejemplo. No debo preocuparme por ninguna aparición espectral. Solo hay un engendro al que deba temer, el ser humano. Es el único que destruye por el placer de destruir, porque lleva consigo lo que Poe denominaría el espíritu de la perversidad. Hemos llegado a grados muy refinados de tortura y muerte, imposible de superar por otras especies. Es curioso, en medio de este bosque umbrío, me siento como un pollito desamparado, pero en realidad tengo la suficiente capacidad para arrasar con todo lo que me rodea. Podría matar a sus animales, talar troncos, destrozar arbustos, o simplemente encender un fuego que redujera a cenizas la magia del lugar. Quedo noqueada por este pensamiento revelador. Apago la linterna. Ya no la necesito, pues la luz de la luna llena es suficiente. Además, mi miedo irracional a las sombras se disipa cuando me enfrento a la realidad. El único monstruo que hay aquí soy yo. Hordas, ha llegado el momento, pues, de hacer una breve reflexión por mi parte de lo que ha sido vivir desde su gestación hasta el momento actual en el proyecto de Terror y Nada Más. Para mí ha sido un verdadero placer poder decir que desde sus comienzos he estado conectado a Terror y Nada Más durante estos 15 años. Han sido periodos muy diferentes en cuanto a producción e implicación en el proyecto, pues no ha sido un camino de rosas. Y en ocasiones, por diferentes motivos ya ajenos a mí, o motivos personales o profesionales, pues he estado más desvinculado del proyecto, o simplemente he estado como creador de contenidos, no como en la actualidad donde, junto a mis compañeros, organizamos y llevamos el rumbo del proyecto. Ya sabes que podría extenderme y hablar ahora sobre todas estas vivencias, etapas o anécdotas que hemos vivido juntos estos 15 años. Pero bueno, voy a intentar ser directo y entrar a valorar, además de todo este periplo, desde que comencé a colaborar con Antonio en Terror y Nada Más, a tocar temas del futuro de Terror y Nada Más, un futuro el más inmediato, y bueno, al menos con lo que sería por mi parte, a la hora de afrontar estos años venideros. No puedo olvidarme de un detalle muy importante. Aunque el triunvirato del horror, lo que llamaríamos el pilar central del proyecto, lo formamos Antonio, Mariano y un servidor, este maravilloso proyecto no sería lo que es ahora sin la ayuda de colaboraciones que nos han ayudado desde el día 1, personas que se fueron uniendo con el devenir de los años o como los que ahora mismo, actualmente, colaboran activamente con nosotros. Quiero agradecer desde aquí a cada una de esas personas que de una forma desinteresada, con pasión y energía, han compartido su arte con nosotros y con todas nuestras hordas para hacer de Terror y Nada Más un proyecto único, especial e irrepetible. No podría nombrar a todas esas personas que nos han ayudado durante tantos años porque seguro que se me olvida alguna y prefiero simplemente dejarlo de esta forma un poquito más general, pero que nos han ayudado en muchas facetas, como puede ser la escritura, la interpretación, ilustración o de forma divulgativa, y han sido parte de este proyecto y lo han hecho crecer. Sois y seréis parte de esta familia para siempre. Muchísimas gracias. Evidentemente, también tengo que agradecer a vosotras, nuestras hordas del horror, que habéis estado desde hace, pues eso, tantos y tantos años apoyándonos. Gente que nos ha conocido y que desgraciadamente ya no se escucha, pero formó parte de la audiencia en cierta época. Personas que van y vienen. Y luego también, pues personas que habéis estado desde el principio o que os habéis enganchado en algún momento de la aventura que ha sido Terror y Nada Más en estos años y estáis fielmente escuchándonos, animándonos, dándonos vuestra opinión con los comentarios, bueno, en fin, apoyando el proyecto y disfrutando de él. Muchísimas gracias también. Voy a hablaros ahora un poco de las diferentes etapas que yo personalmente he vivido en Terror y Nada Más. Los primeros años podía destacar que fueron unos años donde no teníamos tanto conocimiento, tanta experiencia, pero bueno, podíamos destacar la inocencia que teníamos, la espontaneidad y la valentía en esos primeros años, donde la verdad nos tirábamos a la piscina sin saber dónde nos llevaría. Y nuestro trabajo se apoyaba sobre todo en lo que es la pasión, la creatividad y las ganas de aprender, con un común denominador que era rendir homenaje a los grandes que nos inspiraron para embarcarnos en esta aventura. Pues recordando esos años lejanos, pues yo creo que aprendimos mucho, pero todo en base a lo que sería ensayo y error, y haciendo lo que nos dictaba el corazón. Un poquito siguiendo el rumbo que nos marcaba como si fuera la estrella polar, programas ya extintos, tipo Historias de Radio Nacional de España, Miedo o los de Chicho Ibáñez Serrador, etcétera, que fueron un poquito los que, pues como digo, marcaron ese rumbo. Y cogimos ese testigo con humildad, porque nosotros en ese momento pues éramos unos pipiolos y teníamos muchísimo que aprender, pero con muchísima pasión. Y aún estando verdes, por decirlo de alguna manera, porque en esa época no teníamos mucha experiencia y todo lo hacíamos de corazón, pues yo creo que empezamos ahí ya a tener nuestro sello. Puedo destacar que yo, cuando comencé la aventura junto a Antonio, me incorporé a las filas cuando estaba Antonio adaptando Drácula, toda la novela, adaptando la ficción, y fue un reto brutal, sobre todo pues en esa época que teníamos muy poca experiencia, pero aún así nos quedó muy resultón y fue una experiencia estupenda. Yo ahí puedo destacar a lo mejor mi adaptación de un relato que escribí hace muchísimo tiempo, que sería Extrañamente Unidos. Y ya podemos pasar a la segunda época, donde ya teníamos pues unos pilares más asentados. Nuestro sello seguía siendo la pasión, la creatividad, pero pudimos ir añadiendo esa experiencia que habíamos ya empezado a tener estos primeros años para que las creaciones fueran más equilibradas y ya tuviéramos un pequeño salto de calidad y de profesionalidad. Fue una etapa pues de mucho trabajo y abarcó muchísimos años donde hubo idas y venidas, pero pues bueno, seguimos esforzándonos para dar lo mejor de nosotros y aprender mucho. En esa época pues a lo mejor yo por mi parte podría destacar Un Nuevo Orden, por parte de Antonio por ejemplo también salieron proyectos chulísimos como Lucía, y como digo, fue una etapa donde aprendimos mucho pero ya teniendo unas bases establecidas, por decirlo de alguna manera. Me voy a detener ahora en la tercera etapa, que creo que es donde ya podemos ubicar a este triunvirato. Realmente yo me incorporé cuando ya había comenzado esa etapa, ya que a comienzos de 2016 Mariano se había incorporado al proyecto y junto con Antonio pues ya llevaban el peso organizativo de forma conjunta del proyecto y se crearon unos pilares muy sólidos en cuanto a creatividad y a organización. Y bueno, yo ahí en esa época pues seguía aportando mi granito de arena, pero sobre todo de forma creativa, ayudándoles en las producciones mediante pues interpretaciones o lo que me pidieran, y yo aportando mis propias creaciones. Pero fue sobre todo el momento, por decir de alguna manera, que marcó esta tercera etapa en la que yo creo que estamos ahora, al final de esta tercera etapa, pero marcó ese comienzo en 2019, cuando Terror y Nada Más entramos en Originals. Y allí se creó el triunvirato que ahora mismo conocéis. Antonio, Mariano y un servidor de forma creativa y organizativa trabajando en común. Tras el comienzo de esa etapa, que podemos decir que es la más madura y la más estable, pues sentamos nuevos estándares de calidad. Y nos propusimos pues dar un empujón al proyecto también mediante la creación de muchos más contenidos. Fue una auténtica locura, porque llegamos incluso en una época en particular a publicar dos contenidos semanales de forma continuada. Vamos, locurón, porque eso para nosotros nos quitaba todo el tiempo libre que teníamos. Pero fue una época en la que valoramos esta entrada en iVoox Originals como un reto para conseguir más notoriedad y que llegáramos a más personas, nos conociera más gente, y decidimos durante ese periplo echar toda la carne en el asador. Vamos, fue un trabajazo increíble por parte de los tres. Y la verdad, una etapa que no fue muy larga, porque si no, evidentemente nos hubiéramos quemado y hubiera desaparecido el proyecto, porque era imposible ir con el acelerador a tope durante muchísimo tiempo. Y siguiendo con esta tercera etapa, y tras esta locura que fue el año 2019, nos estabilizamos. Y seguimos en esta fase de crear contenidos con la mayor calidad posible, pero espaciándolo más en el tiempo, pues lo que he dicho antes, para no acabar agotados y quemados en poco tiempo. Y aquí llegamos a lo que sería mi reflexión en el punto en el que estamos ahora mismo y con vistas al futuro más inmediato de Terror y Nada Más, por lo menos a lo que mis producciones se refiere. Es decir, nosotros a nivel común, tanto Antonio, Mariano y un servidor, estamos en el mismo rumbo, estamos mirando al horizonte y navegando en la misma dirección. Pero yo quiero hablar ahora pues, de mis proyectos en particular. Durante estos años he tenido un problema grandísimo, que al intentar albergar ese calendario, un calendario donde tengamos una continuidad y podamos a lo mejor cada semana o cada dos semanas sacar un contenido, en vista del poco tiempo que tenemos ahora, la vida cambia y como os hemos dicho muchas veces, aunque hay gente que cree que Terror y Nada Más es una empresa y bueno, nos dedicamos a esto, eso es nada más lejos de la realidad, ya que cada uno, Antonio, Mariano y yo, tenemos nuestro trabajo y últimamente a nivel, pues eso, a nivel de trabajo nos está absorbiendo mucho más el tiempo, a nivel personal y a otros muchos niveles, y nos cuesta muchísimo sacar producciones. A eso le quiero sumar también que por mi parte tengo completamente parados ciertos proyectos que me encantaría sacar y de verdad que los tengo parados desde 2019, 2020 y he sido incapaz de hacerlos debido al ritmo que llevábamos. Y aun habiendo pisado el freno un poquito durante estos últimos años, por lo menos a mí me sigue siendo imposible abarcar esos proyectos. Y realmente yo creo que después de tantas y tantas producciones que tenemos ya pues de autores clásicos o de autores noveles o mejor dicho nuevos talentos de la literatura de ficción, de terror, de fantasía, etcétera, que hemos apoyado y seguiremos apoyando, yo por mi parte por lo menos quiero enfocarme en sacar esos proyectos que con tanto cariño escribí hace años y me ha sido imposible abarcarlos. Como por ejemplo, acabar de una maldita vez la primera temporada de Mike Wagner, Tras el Cristal, esa ficción que generó mucha expectación y que va a tener una continuación, pero me es imposible en estos momentos acabarlo. O por ejemplo, la saga del mar, que tiene que terminar mediante una miniserie que estoy todavía escribiendo, o la saga del espacio, la saga de Desde el Abismo, Zelda 32, El Último Superviviente, etcétera, que igualmente tengo que echarle horas y horas para poder continuarla. Y muchos otros proyectos que ya son proyectos autoconclusivos, como Después de la Tormenta, que es el mejor ejemplo que os puedo poner, una ficción sonora que escribí yo creo que en 2019 y que a 2022 he sido incapaz de meterle mano porque hay muchos actores y actrices por medio, una dirección exhaustiva de esas personas que tendré que hacer para que quede realista, que quede bien, una producción sonora muy potente, demasiadas cosas que no se pueden hacer con este ritmo que llevamos. Entonces, por mi parte, quiero hacer un cambio de rumbo que le va a venir muy bien al proyecto y que, bueno, ya hemos hablado evidentemente del triunvirato, que es el concentrarnos en hacer lo que queremos, lo que necesitamos y lo que yo creo o creemos que va a ir mejor al proyecto. Después de 300 y pico producciones que tenemos en este periplo desde 2016, pues a lo mejor ahora es más interesante abarcar esas producciones más complejas y que le van a dar un valor añadido al proyecto y que además, pues, van a por fin dejar salir todo ese potencial que tiene Terror y Nada Más y en mi caso poder disfrutar otra vez de producciones donde pueda contar con tantos y tantas actores y actrices con los que no he contado en este tiempo por logística, por tiempo, vamos, por falta de tiempo. Y de esta manera poder de nuevo volver a colaborar y crear ficciones mucho más variadas, plurales y, en fin, más ambiciosas. Bueno, con esta reflexión he querido acabar mi intervención. Espero que estas noticias os agraden, os gusten, porque yo creo que es el paso que debía dar Terror y Nada Más. No creo que tenga más sentido sacar producciones a chorros cuando a lo mejor lo más interesante es concentrarnos en ciertas producciones que realmente van a ser un factor diferenciador, un valor añadido al proyecto y donde realmente está puesto el corazón y el alma de Terror y Nada Más, tanto por parte del triunvirato como por parte de todos los colaboradores que hay. Y bueno, también quería aclarar que no me he olvidado de dos encargos que tengo pendientes desde hace bastante tiempo, dos ficciones sonoras que van a salir, que son de dos autores que contactaron con nosotros y yo les dije que iba a encargarme de hacer esa adaptación de sus relatos, de sus ficciones, para Terror y Nada Más, y se van a hacer. Pero no voy a aceptar en mucho, mucho tiempo más encargos para poder llevar a cabo esta nueva empresa, esta nueva aventura, que es todo lo que os he contado antes. Y ahora vamos con el siguiente top que compartimos con vosotros, que es el de las 10 ficciones sonoras que más me gusta han recibido por vuestra parte en nuestro podcast de iVoox. Liderando la lista, tenemos una ficción sonora de ciencia ficción con trasfondo de crítica social, escrita por Richard Matheson, titulada Hermano de las Máquinas, a la que premiasteis con nada más y nada menos que 1.246 me gusta. Y le sigue muy de cerca El color que surgió del espacio, de H.P. Lovecraft, una maravillosa adaptación que hizo nuestro compañero Antonio Reverte con 1.235. Y en el tercer puesto nos encontramos con Tras el cristal, de Miguel Ángel Pulido, con 1.096 me gusta. Una ficción sonora que, como ya sabéis, está pendiente de continuación y que esperamos muy pronto poder rematar. En cuarto puesto, y con una cifra de 1.066 me gusta, nos encontramos La promesa, una adaptación que hicimos de nuestro querido Narciso Ibáñez Serrador y que gustó muchísimo a nuestros oyentes. En quinto lugar nos encontramos con otra adaptación del maestro Lovecraft, creada también por nuestro compañero Antonio Reverte y que consiguió 1.021 me gusta. Se trata de El alquimista. Y siguiendo con la lista, en el sexto puesto nos encontramos con la ficción sonora de un servidor, La noche más larga, que consiguió 1.020 me gusta. En este caso nos enfrentamos a una ficción sonora que forma parte de lo que sería la saga de Renacer, más concretamente sería su precuela, y donde nos encontramos una historia repleta de criaturas terroríficas que surgen de las costas gallegas para aterrorizar a su población. También de mi autoría, en el séptimo puesto, con una cifra de 912 me gusta, nos encontramos El último superviviente, también parte de otra saga, en este caso la saga del espacio o la saga de Desde el abismo, donde se nos cuenta la historia de ciencia ficción, terrorífica también, ubicada en una nave espacial donde comienzan a suceder fenómenos extraños. No os la podéis perder. Y ahora en el octavo puesto nos encontramos con una ficción sonora bastante polémica y que ha gustado también a muchísima gente, que ha conseguido 909 me gusta. Se trata de Lázaro vs. Lázaro, de J. Leiva. Y casi llegando al final, en el noveno puesto, tenemos la ficción sonora terrorífica, también escrita por mí, que consiguió 908 me gusta, una ficción basada en una leyenda urbana muy conocida que no voy a hacer spoiler, no os diré cuál es, pero que os recomendamos que la disfrutéis porque es muy terrorífica. Y ya en el puesto 10, nuestro amigo y colaborador Jordi Armisen consiguió 864 me gusta al contarnos las terroríficas aventuras de Elizabeth Báthory, la condesa sanguinaria. Y ahora, queridas sordas, vamos a disfrutar de la segunda ficción sonora de la noche. Se trata de la adaptación del relato de Luis Vermeer, El camión de la basura. Autor zaragozano con el que hemos colaborado en múltiples ocasiones y en todas nuestras etapas, ya hemos adaptado 4 relatos que están disponibles en nuestro podcast de iVoox. El más antiguo de todos, que adaptamos hace ya muchísimo tiempo, es Prometeo sangriento, al que le sigue Descanse en paz. Y en esta última etapa, hace bien poquito, adaptamos 2 ficciones sonoras suyas, que son La angustiosa conciencia irreversible y la no menos terrorífica y angustiosa también, El corazón de la máquina. Y sin más preámbulo, ajustaos los cascos y subid el volumen, porque vamos a disfrutar ahora de un relato corto pero muy intenso, inquietante y donde las cosas no son lo que parecen. El reloj digital marcaba las 3:51 a.m. y yo seguía despierto. El insomnio parecía encontrarse muy cómodo junto a mí últimamente, sobre todo desde que me embarqué en ese condenado proyecto empresarial sin recursos suficientes para cubrirme las espaldas ante el peor de los imprevistos. Los vientos del azar suelen ser caprichosos y muy crueles. Me levanté pesadamente y enfundé mi cansado cuerpo en la bata de tela colchada que mi hija Sara me regaló para conmemorar mi medio siglo de estancia sobre la tierra. Encendí un cigarrillo y salí al balcón. Un viento glacial recorrió ululando las desiertas calles cubiertas de nieve. 10 años. Habían transcurrido 10 años desde que nos dejó, pero para mí siempre será el día después. Mi esposa era inteligente, empática y sencillamente encantadora. Pertenecía a esa extraña clase de personas que no parecen ser de este mundo, pues su sola presencia hacía comprender lo maravilloso que resulta poder vivir cada momento, mágico, diferente a los demás. Cuando la conocí, necesité creer en Dios para poder explicar su existencia, pues la naturaleza es incapaz de reproducir este tipo de milagros. Ocurrió una noche de invierno. Ella bajó a tirar la basura y yo lo permití egoístamente por ahorrarme una pequeña molestia. Ella no volvió jamás. Desapareció, sin dejar rastro, sin motivo, para siempre. No fue un secuestro, ni una huida, pues hubiera preferido morir voluntariamente 1000 veces, si no por mí, sí por nuestras hijas, que tanto la necesitaban. La búsqueda no cesó ni por un instante durante años, años de indescriptible dolor y vacío, que hicieron de la vida un jirón de locura irrefrenable. Todo terminó de la peor de las maneras posibles. Igual que empezó, por siempre arrastré la eterna duda, tan similar a la completa ignorancia, respecto a su destino. Arrojé a la calle lo que quedaba de mi cigarrillo, exorcizando con él mis negros recuerdos. El inconfundible zumbido, sucio y ruidoso, del camión de la basura, llegó con claridad a mis oídos, a pesar de la enorme distancia a la que debía encontrarse. El viento siempre es buen mensajero cuando se ampara en el silencio de la noche profunda. No me había percatado de la presencia de un viejo vagabundo que se resguardaba del intenso frío, acurrucado entre cartones, en el umbral del portal del edificio de enfrente. Al contemplar escenas como esta, no puedo evitar un profundo sentimiento de vergüenza y desprecio hacia mi propia persona. Nadie está libre de culpa. Progresivamente, el desagradable bramido del camión de la basura fue creciendo en intensidad y volumen como prueba de su inminente proximidad. No podría explicar con exactitud el porqué de esa impresión, pero encontraba en aquel sonido algo repugnante, orgánico, un pulso de malignidad subyacente que la balbuceante cacofonía del motor parecía querer ocultar, sin conseguirlo del todo. Tal vez el cansancio y la falta de sueño estuvieran afectando mi capacidad para controlar los pensamientos absurdos. Me disponía a volver a la cama cuando el camión hizo su aparición por un extremo de la calle, deteniéndose junto a los contenedores metálicos de la esquina. Cierto es que había pasado mucho tiempo desde la última vez que veía uno, pero no tanto como para olvidar cómo eran. Y aquel camión de la basura no se parecía a ninguno que yo hubiese visto anteriormente a lo largo de mi vida. Era completamente negro. No tenía faros, o al menos no encendidos. Y el poliédrico diseño de su abultada carrocería parecía fluctuar mientras una espectral luminosidad amarillenta emanaba por entre los descubiertos engranajes de su estructura. Desde sus laterales se descolgaron dos sombrías figuras, indistinguibles hasta ese momento. Pensé que eran hombres hasta que los vi correr. Las similitudes con el ser humano quedaban limitadas a la posesión de cabeza y torso vagamente antropomórficos. Sus cinco extremidades, largas y articuladas como patas de araña, eran utilizadas indistintamente para el desplazamiento con precisión y rapidez sobrenaturales. ¿Qué es eso? En la parte central de sus cuerpos contaban con un apéndice tentacular desproporcionadamente desarrollado, surcado de brillantes púas óseas y rematado con tres pares de pinzas de evidente utilidad prensil. Con demoníaca velocidad, uno de los seres arrancó con su mortífero apéndice un pequeño arbolito plantado recientemente, mientras que el otro levantaba en vilo al viejo vagabundo, que solo pudo emitir un gemido de ronca sorpresa antes de ser arrastrado e introducido en la parte posterior del crujiente camión. Una vez terminada su labor, ambas criaturas saltaron para fundirse con la masa blasfema de aquel vehículo. La operación no había durado más de 5 segundos. Acto seguido, el camión se puso en marcha con un furioso bramido para desaparecer frente a mis atónitos ojos mucho antes de haber recorrido siquiera la mitad de la calle, tragado literalmente por la nada y sin dejar huella alguna sobre la uniforme capa de nieve. Pude escuchar, sin embargo, cómo aquel rugido deleznable se perdía lentamente en el retorno hacia su lejano e inconcebible destino. Terror y nada más. 15º aniversario. Hola, hordas. Os voy a contar una historia real. Un buen día me desperté hace ya más de 15 años. Mi padre había fallecido y andaba peleado con el mundo. Era difícil aceptar todo lo que estaba sucediendo por aquel entonces a mi alrededor en el sentido más negativo de la palabra. Y entre toda aquella bruma oscura y tenebrosa que me envolvía, viajando al trabajo en el autobús de línea en mi iPod, comencé a escuchar un programa de radio que me enganchó desde el primer momento y del que no pude desengancharme hasta escuchar hasta el último capítulo disponible. En mis auriculares sonaban voces tan entrañables como aterradoras. Lideraba el barco don Juan José Plans, al que con el tiempo y la persistencia que me caracteriza para lograr mis objetivos, conseguimos entrevistar e incluso trabajar con él en una ficción sonora. Y entre otras voces impresionantes, también me llegó a lo más hondo la de Lourdes Guerras, una enorme profesional capaz de interpretar a la vampiresa más cruel o a la dama en apuros más entristecida. Con el tiempo también la he podido conocer en persona y disfrutar de su compañía y de su conocimiento del medio, además de alguna colaboración aquí y allá. El programa, naturalmente, era Historias de Radio Nacional de España. Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche... Así comenzó el germen dentro de mí de adentrarme en la producción de audiolibros y ficciones sonoras. El sueño de crear algo como eso que tantas horas había escuchado y con la que tantas horas había disfrutado, liberándome de las férreas e inexpugnables cadenas de la realidad. Eso quería yo para los demás al crear nuestros horrores favoritos. Uno de los primeros podcasts de radioteatro, entrevistas o monográficos que existieron en iTunes, la plataforma líder en aquel entonces de difusión de contenidos. Nuestros horrores favoritos. Hola, buenas noches y bienvenidos al segundo capítulo de Nuestros Horrores Favoritos, y que se va a llamar Noche de Terror. Libraros de la realidad para vivir historias horripilantes, ese era el objetivo principal al que aspiraba, lleno de ilusión y con un poco de luz en ese mar de horribles pesadillas en el que me debatía día a día. Hay que admitir que en aquella época, por falta de medios y experiencia, era la ilusión y la pasión lo que movían nuestros horrores favoritos, hasta crear un buen puñado de programas, hasta 39. El germen de terror y nada más se encuentra en estos cantos apasionados al terror y a los clásicos de nuestros horrores favoritos. Es en este momento cuando creo los primeros especiales de Halloween y de Navidad, la creación de cuentos ficcionados de autores clásicos, la escritura y posterior ficción de cuentos propios y otras muchas cosas más que se incorporarían posteriormente en 2007, dando lugar a este proyecto. Se creó también por aquel entonces nuestra famosa ficción sonora sobre Drácula de Bram Stoker, donde debutarían mis queridos y admirados amigos y compañeros de viaje, Elena Rubio, Rafa Casete o Miguel Ángel Pulido. ¡No, esto no se acababa nunca! Antológico y gran recuerdo para mí la frase final del maestro Casete tras culminar aquella proeza. En esta época no puedo dejar de mencionar a mi queridísimo Antonio Marchena, que tanto ha aportado al proyecto desde dentro y desde fuera, con una fidelidad, amistad y compañerismo poco vistos por mí en el mundo, y que sigue apoyando todos mis proyectos, sean de terror o sean de otras cuestiones diferentes a esta temática. Y de las cenizas de nuestros horrores favoritos en 2007, nace Terror y Nada Más. Terror y Nada Más presenta... Definir la trayectoria de este proyecto en estos 15 años no es nada fácil. Lo cierto es que definitivamente nos centramos en la producción de ficciones sonoras y audiolibros, con la misma ilusión anterior y con nuevas incorporaciones interpretativas a nuestro elenco. En 2008 llegaría Miedo, una serie de programas especiales para mí, hasta llegar a un número de 26, siguiendo y aprendiendo de nuestros horrores favoritos. Papi, ¿qué pasa, mi amor? ¿Los monstruos existen? No, hijo. Los monstruos no son reales. No existen. El niño se acomodó en su almohada y su padre lo abrazó cariñosamente. Duerme, mi amor. Papi, ¿verdad que ningún monstruo me va a espantar? No, mi amor. Nadie lo hará, porque yo te cuido. Transcurrió el tiempo. El niño dormía profundamente. El padre se incorporó lentamente de la cama. Miró a su hijo, acarició su cabecita y le dio un beso. Te amo, mi amor, le dijo en voz muy baja. Se levantó y se dirigió a la puerta, pensando para sí mismo: los monstruos no existen, pero los fantasmas sí. Y atravesó la puerta cerrada. Y de este modo caminamos y caminamos con muchas experiencias positivas, pero también con muchos desencuentros inesperados y dolorosos que iban sincerando el que soy yo ahora en 2022. Ya he mencionado en muchas ocasiones los logros que hemos conseguido a fuerza de trabajo, tesón y de ir contracorriente, entrevistas, colaboraciones y amistades varias, además claro de seguidores de nuestras historias por todo el mundo hispanohablante. Un duro golpe, quizás el más sonado, fue el cerrojazo en 2014 de este proyecto, tras desencuentros entre miembros del equipo, pero sobre todo por la incomprensión que sentíamos por parte de nuestros seguidores y que a día de hoy se mantiene, si bien hemos logrado avanzar un poco en este aspecto. Pero de las cenizas volvimos a resurgir cual ave fénix, tras algunos proyectos que realicé en solitario, como A la luz de una vela o La biblioteca miscatónica. Con energías renovadas y la aparición e incorporación de Mariano Vascón, uno de los grandes pilares actuales del proyecto, volvimos a caminar cual zombies en busca de cerebros. Terror y nada más. Presenta. Nuestros horrores favoritos. Pero sin duda los mejores y peores momentos se vivieron con nuestra incorporación allá por 2019 a iVoox Originals. Ya llevábamos tiempo con un canal en iVoox y también en YouTube, canales que siguen vivos a día de hoy. Nuestra entrada en Originals fue desastrosa, perdiendo muchísimos seguidores por el camino, pero la ayuda de iVoox junto a nuestra persistencia y trabajo duro y constante, mío y de mis grandes amigos y compañeros Mariano y Miguel Ángel, nos permitieron dar la vuelta a la situación y vivir nuestros mejores momentos en la plataforma. Pero hubo muchos damnificados en el proceso. Nuestro canal de YouTube quedó abandonado y la moral del equipo bastante tocada, no solo por la actividad frenética, sino por la lucha contra nuestros benefactores para hacer valer nuestros derechos. Así fuimos sobreviviendo, mejor o peor, hasta 2021, donde viví mi peor momento en el proyecto. El rechazo a nuestras iniciativas comunitarias por la audiencia, además del aparente pasotismo de la mayoría por darnos algo de feedback, hasta el punto de tener que tomar una actitud casi amenazante con nuestras producciones, me metieron en un hoyo del que no sabía cómo salir y que me hicieron plantearme muy seriamente el abandono del proyecto. Y ahora, perdonad el discursito que os he dado, 15 años después, seguimos de pie, aunque confesaré para mi pesar que sin la ilusión de antaño. Para mí, como fundador de este proyecto, es duro admitirlo y también triste, pero no puedo autoengañarme. He vivido muchos de los momentos más felices de mi vida en estos 15 años, experiencias inolvidables y además he ganado amigos para toda la vida. Pero también los sentimientos y experiencias negativas se han manifestado con crueldad, mermando toda esa ilusión que sentía por luchar por Terror y nada más. ¿Es esto una despedida? No, para nada. Pero llegado a este punto ya os habréis dado cuenta que en los últimos tiempos estoy menos presente en el proyecto, cabalgando y buscando otras ilusiones como las que os he contado al principio de esta historia. Me llena de orgullo porque demuestra que Terror y Nada Más es un proyecto maduro y fuerte, en gran parte por la inefable labor de mis compañeros Miguel Ángel y Mariano, el que pueda navegar solo y vivir sin mí. Es un orgullo para mí que tantas personas a día de hoy valoren nuestras producciones con sello propio y único, algo muy difícil de lograr en estos tiempos donde la inmediatez manda. Que un programa con producciones que requieren por parte del oyente un momento de reposo para ser disfrutados siga vivo y más que nunca, con quizás el feedback más numeroso de todos los proyectos existentes en iVoox, es para estar más que orgullosos, compañeros Mariano y Miguel Ángel. A pesar de mí, o por mí en lo que yo haya podido ayudar, Terror y Nada Más ya es leyenda e historia de la ficción sonora en idioma hispanohablante. Y esto aún no ha acabado, hordas. Mi más sincera y orgullosa felicitación por sus 15 años a Terror y Nada Más, la creación creativa y cultural de mi vida. Es el turno ahora, hordas, para contaros cuáles han sido las 10 ficciones sonoras con más comentarios en Terror y Nada Más desde 2016 hasta el día presente. El top 10 ficciones sonoras con más comentarios. Encabezando la lista se encuentra El color que surgió del espacio, nuestra adaptación sonora de uno de los más aclamados relatos del Maestro de Providence, que obtuvo un total de 234 comentarios, que se dice pronto. En segundo lugar tenemos una de las ficciones sonoras escritas por Miguel Ángel Pulido, mi compañero, El último superviviente, un apasionante thriller de ciencia ficción. El último superviviente logró 227 comentarios. En el puesto número 3, Tras el cristal, también de Miguel Ángel Pulido, una ficción sonora también de temática ciencia ficción, en este caso hermanada con el género distópico, de la que aún nos debe Miguel Ángel Pulido, ojo, la segunda parte, la continuación. Esperemos que llegue ya para 2023, que estamos todos deseando y sabemos que gran parte de la audiencia también. Un total de 213 comentarios. Tuvisteis a bien conceder a Tras el cristal. En la cuarta posición, una ficción sonora, desde luego, que no dejó indiferente a nadie. 36 bastardos, de Ana Cristina Salazar Yuste. Muy explícita, muy burra, muy bestia. Una ficción sonora, desde luego, que daba pie a la polémica. 202 comentarios en la cuarta posición. Y en el quinto lugar de este top 10 ficciones con más comentarios en Terror y Nada Más, tenemos a La Noche Más Larga, el primer episodio, cronológicamente hablando, de La Saga del Mar, la audioserie de mi compañero Miguel Ángel Pulido. Obtuvo 189 comentarios. En el sexto lugar tenemos también ficción sonora de Miguel Ángel, La Mancha Negra. Ojo, yo diría que estamos ante una de las ficciones sonoras más aterradoras de nuestra historia. 177 comentarios para ella. En la posición número 7, Kawe Kanem, un thriller de terror escrito por nuestro amigo Javier Bosch, que sé que sorprendió a muchos con este guión tan redondo y que dio como resultado una ficción sonora que generó un total de 161 comentarios. En la octava posición, ya casi que vamos cerrando la lista, Una invasión sin precedentes de Jack London, una ficción sonora que pocos esperaban en Terror y Nada Más y que dejó a más de uno con la boca abierta por la temática que aborda. Es una ucronía, la primera ucronía que abordamos a nivel sonoro en Terror y Nada Más. 158 comentarios para Jack London con su Una invasión sin precedentes. En el puesto noveno, Encuentro a medianoche de Miguel Ángel Pulido, una ficción sonora que seguro que algunos recordáis. 157 comentarios. Y cerrando la lista, Elizabeth Báthory, La Condesa Sanguinaria, de Jordi Armisen, una de nuestras ficciones sonoras clásicas que tuvimos a bien remasterizar para ofreceros y que la pudierais disfrutar en nuestro podcast en iVoox. Consiguió 155 comentarios. Y finalizado el top 10 ficciones sonoras más comentadas en Terror y Nada Más desde 2016 hasta día de hoy, es mi turno para valorar estos 15 años de Terror y Nada Más en pocas palabras sordas. Va a ser complicado, voy a intentar hacerlo, eso sí, empezando desde el momento en el que aterricé en el proyecto, es decir, de 2016 al presente 2022, un total de 6 años y medio aproximadamente. Años de muchas alegrías y satisfacciones por los desafíos conseguidos, a la vez que de muchos sinsabores también, hay que decirlo, por aquellos que no hemos podido superar a pesar del esfuerzo, aunque estamos de celebración y por supuesto voy a poner el foco en lo positivo. Podríamos decir que desde 2016 estábamos llevando a cabo entre Antonio y yo la dirección del proyecto, en su vuelta tras el parón de 2 años de 2014 y 2015, en los que el proyecto no estuvo activo. Especialmente durante 2017 y 2018 dotamos a Terror y Nada Más de una estructura organizativa interna sólida, estandarizando procesos, desarrollando no solo el área creativa con mimo, sino también todo lo concerniente al área de comunicación y comunidad, que prácticamente no existían, poniendo en marcha nuestras redes sociales, alimentándolas con una alta frecuencia de publicación y construyendo los cimientos de nuestra comunidad, no solo en redes, sino especialmente en iVoox. Fueron también años en los que comenzamos a expandir horizontes en cuanto a temáticas, senda en la que hemos seguido profundizando hasta día de hoy, para lograr un proyecto cada vez más diverso, más rico, más plural, dentro del heterogéneo universo del género fantástico, ofreciendo propuestas para todos los gustos y paladares, adaptando autores clásicos, contemporáneos, emergentes y, como no, ofreciéndoos guiones propios. Y 2017 y 2018 también fueron los años en los que fuimos capaces de conformar un equipo de intérpretes como nunca antes había tenido el proyecto, incorporando a las ya clásicas nuevas voces, especialmente femeninas, dando como resultado un equipo de intérpretes formado por profesionales apasionados y generosos, sin los que Terror y Nada Más no sería lo que hoy todos conocéis. Y en mi opinión, el despegue de Terror y Nada Más se produce desde inicios de 2019, etapa que me gusta denominar como la del triunvirato, momento en el que Miguel Ángel se suma a la dirección del proyecto, porque hasta ese momento solo había trabajado en el área creativa. Esto se produce coincidiendo con nuestra entrada en iVoox Originals. Se produce una tormenta perfecta en positivo. Si bien, en primera instancia, como mencionaba mi compañero Antonio, pues bueno, fue una situación un poco que nos cogió con el pie cambiado, nos quedamos un poco con las patas colgando, porque al cerrar de esta manera nuestro feed al resto de plataformas de podcasting, supimos, de verdad, cuál era nuestra fanbase, cuál era nuestra comunidad en iVoox. Y, a pesar del tiempo que llevábamos en la plataforma, era una comunidad muy reducida. Teníamos el reto por delante de construir una comunidad. Y nos pusimos a ello, nos pusimos manos a la obra. Era el momento perfecto, porque nos encontrábamos ya con un proyecto muy bien organizado, disciplinado, muy bien cimentado, motivado, con muchas ganas, dirigido por los tres y con un equipo de intérpretes apasionado y profesional. Ese año trabajamos a destajo. No en vano, 2019 fue el año del despegue absoluto de Terror y Nada Más, el año en que más escuchas ha generado nuestro podcast, no porque nuestras ficciones sonoras estuviesen generando una brutalidad de escuchas, sino porque publicamos muchísimas. Ese año lanzamos la friolera de 128 ficciones sonoras, incluyendo las distintas entregas de nuestra adaptación de Hill House. Hablamos de una media de más de 10 audios al mes, lo que es una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta la laboriosidad y la complejidad que implican nuestras producciones. Fijaos, arrancamos 2019, para que os hagáis una idea, con 11.000 suscriptores en iVoox. Y lo acabamos con 35.000. O sea, logramos triplicar la cifra de suscriptores. Eso supone una media de crecimiento de en torno a 2.000 suscriptores al mes de media. Increíble. Hablamos de la etapa de expansión absoluta del proyecto. Así la diseñamos y, por fortuna, logramos que se transformase en una realidad. Fue además el año en el que definitivamente forjamos, como os anticipaba, entre vosotros y nosotros, la comunidad de Terror y Nada Más en iVoox. Una comunidad que no existía. Logramos crear así una comunidad viva en torno al proyecto, en la que a través de los comentarios existe un diálogo entre nosotros, los creadores y vosotros, como yo creo que no existe en ningún otro podcast. Una comunidad, yo diría, que única en la podcastfera, la que hemos logrado forjar en Terror y Nada Más. Existen, de verdad lo digo, pocos podcasts en los que sus creadores se vuelquen con su comunidad como nosotros intentamos hacerlo con la nuestra, con todos y cada uno de vosotros. Y no me refiero en cuanto a ofrecer contenidos, porque se supone que eso lo hacemos todos, sino a la interacción que nos gusta tener con nuestros oyentes, con nuestras hordas, al tiempo y al mimo que dedicamos a ello. Porque ya sabéis, quienes nos seguís desde hace tiempo, que para nosotros vuestro feedback, en forma de me gustas y comentarios, es imprescindible y es seña de identidad de Terror y Nada Más. Fruto de este esfuerzo constante y decidido que hemos puesto sobre la mesa, las escuchas y el feedback que existía en esa etapa inicial tras la reapertura de Terror y Nada Más, es decir, esa etapa de 2016, 2017 y 2018, nada tiene que ver con la que existe hoy día. Puedo decir que no conozco a ningún podcast en iVoox con un porcentaje de me gustas y de comentarios / escuchas mayor que el que genera Terror y Nada Más. Y esto es un éxito con mayúsculas, que sin vuestro compromiso con nosotros, por más amor y más esfuerzo que hemos puesto para que así sea, no sería posible. Durante 2020, 2021 y el presente 2022, estos últimos 2 años y medio largos, digamos, hemos ido paulatinamente reduciendo el número de producciones que ofrecemos, como no podía ser de otro modo, finalizada ya la fase de expansión del proyecto, aunque no por ello hemos parado de crecer, aunque con un matiz que luego os explicaré. Hemos aumentado en 25.000 los suscriptores de nuestro podcast en este periodo, incorporando una media de 1.000 suscriptores al mes con pandemia o sin pandemia, lo que tiene muchísimo valor. Pero sobre todo, afianzando aún más nuestra comunidad y la relación que queremos tener con ella, apostando cada vez más por la calidad de nuestras producciones y no tanto por la cantidad, y situando el foco en nuestra satisfacción como creadores de ficciones sonoras, poniendo en valor cada vez más todas y cada una de nuestras producciones, alejándonos del carácter quizás de factoría con el que podría identificarse nuestra etapa de 2019, en la que lanzamos contenido a destajo. Y de cara a 2023, profundizaremos aún más si cabe en esta filosofía en Terror y Nada Más, y lo vamos a hacer por 3 razones principales. La primera es la cantidad de ficciones que ya tenemos producidas y que están disponibles en nuestro podcast en iVoox, clasificadas también en listas temáticas, como muchos sabéis. Son más de 356 ficciones sonoras, incluyendo nuestra adaptación de La maldición de Hill House y de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esto significa que quienes queréis escuchar más, tenéis creaciones sonoras a vuestra disposición para estar entretenidos una buena temporada. La segunda razón es el comportamiento de nuestra audiencia. Y he aquí el matiz que os quería exponer, que os anunciaba antes. Por más que crecemos en número de suscriptores, en Terror y Nada Más contamos con 70.000 en estos momentos en nuestro podcast en iVoox, el número de suscriptores activos, es decir, el número de suscriptores de Terror y Nada Más en iVoox que consumen al menos una de nuestras producciones al mes, no llega a los 5.000, lo que significa que el global de nuestra audiencia consumís nuestros contenidos con calma, con sosiego, un aspecto en verdad coherente con el hecho de estar ofreciéndoos creaciones sonoras muy ricas en detalles que requieren de plena atención por vuestra parte. Esto, claro, os lleva a buscar el momento ideal para poder disfrutarlas como se merecen, y ya sabemos que las obligaciones del día a día pues, no siempre lo ponen fácil, lo que supone posponer su escucha hasta encontrar ese momento ideal para vivir la experiencia. Nos pedís, por tanto, que cada ficción sonora os deje huella, más que os ofrezcamos mucha cantidad que no vais a tener tiempo ni ocasión de disfrutar como os gustaría, y que se os van a acumular. Y esta es la línea en la que vamos a movernos desde ya en Terror y Nada Más. Y la tercera y última razón principal por la que cada vez vamos a poner más en valor nuestras creaciones, espaciando su publicación, es obviamente el tiempo. Somos un podcast sin ánimo de lucro, como todos sabéis, por suerte económicamente estable en cuanto a poseer la capacidad para generar ingresos suficientes para cubrir los costes que genera su mantenimiento y desarrollo, gracias a vuestro apoyo a través de la suscripción para fans de iVoox y a los ingresos publicitarios que obtenemos vía iVoox Originals, al ofrecer nuestro trabajo solamente en iVoox como plataforma de podcasting, pero en modo alguno, Terror y Nada Más es un empleo, ni una fuente de ingreso para ninguna de las personas que lo hacemos posible. Terror y Nada Más es nuestra afición. Lo desarrollamos en nuestro tiempo libre, tanto los productores como los miembros de nuestro equipo de intérpretes. Y las circunstancias personales, familiares y laborales no siempre son estables y condicionan el tiempo que podemos invertir en el desarrollo del proyecto, que en esta última época está siendo menor. Y este factor afecta especialmente a un proyecto como el nuestro por el carácter de nuestras creaciones sonoras. Y es que no en vano, no existe ningún podcast en español, fuera del círculo de los grandes medios de comunicación, por supuesto, que se mantenga activo ofreciendo ficción sonora de terror, suspense y ciencia ficción gratuita. Existen podcasts de audiorrelatos, sí, de audiolibros también, de ficción sonora no, por más que se emplee esta etiqueta. Y vosotros sabéis perfectamente cuál es la diferencia y sabéis que la experiencia inmersiva y la factura técnica y artística que os brindamos modestamente en Terror y Nada Más no la encontráis en otros podcasts. Y sabéis el esfuerzo y las horas y más horas que supone lograr resultados como los que conseguimos en nuestras ficciones sonoras y las circunstancias en que las creamos. Que sé de buena tinta que los veteranos ya las conocéis, pero que no está de más recordar una vez más. Aquí no existe un estudio de grabación donde nos reunamos para grabar, con la comodidad que supone poder dirigir en persona a un intérprete y la facilidad a la hora de poder encarar los diálogos entre ellos. No, no, nada de eso. Cada productor y cada intérprete residimos en una ciudad distinta de la geografía española, grabamos en distintos momentos, cada uno en su casa, etcétera, etcétera. Creedme cuando os digo que conseguir una factura como la que modestamente logramos en Terror y Nada Más, siendo este un proyecto que hacemos por el amor al arte todos, movidos por la pasión y en las circunstancias en que lo hacemos, requiere mucho pero que mucho esfuerzo y tiempo, por no hablar de otras cuestiones. Y es por eso que no existen más proyectos como este que se mantengan en el tiempo, ojalá. Y os lo digo porque antes que productor de ficción sonora, soy un apasionado del género y me encanta disfrutarlo. Pero la realidad es que no existen. Insisto, no hablo de podcasts o canales de audiorrelatos o audiolibros, que cada vez hay más y que me merecen el mayor de los reconocimientos y de los respetos, y que sé que muchos también los disfrutáis, y yo mismo en ocasiones también. Hablo de experiencias inmersivas, hablo de propuestas sonoras estimulantes, hablo de prácticamente películas sonoras, hablo de que cada producción es una experiencia única y diferente, hablo de creaciones más cercanas, si acaso, a la experiencia de disfrutar una película que a la de la lectura de un libro. Que son, desde luego, las que a mí me gustan, las que disfruto de verdad como oyente y como creador. En definitiva, terror y nada más en este momento en el que nos encontramos, celebrando nuestros 15 años de vida, somos un proyecto de ficción sonora, a pesar de todos los pesares, sólido, estable, con una comunidad de la que disfrutamos a diario, que nos encantaría que fuese aún más numerosa, pero de la que estamos profundamente orgullosos, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas construir, además en una plataforma que en ese aspecto a nivel técnico, he de decirlo, por desgracia, nunca lo ha puesto fácil, como es iVoox. Y somos un proyecto centrado cada vez más en el aspecto artístico, en la satisfacción personal de los creadores, que cada vez más estaremos centrados en ofreceros las historias que nos motivan a nosotros, convencidos de que de esa forma estaremos garantizando vuestro disfrute al máximo. Podemos seguir creciendo, Hordas. Podemos seguir evolucionando juntos, porque solo así, juntos, vosotros y nosotros, comunidad, mecenas, amigos, ha sido posible llegar a donde estamos, a pesar de todas las piedras en el camino. Solo juntos ha sido posible cumplir estos 15 años, que se dice pronto, y solo juntos podemos seguir creciendo. Recordad siempre que sin vosotros, terror y nada más, no tendría sentido. Terror y nada más. 15º aniversario. Hola, Hordas, pues os voy a presentar brevemente el cuento que he preparado para el programa de hoy, el programa 15 aniversario, que no es otro que Dulce queridísima mamá de Juan Tebar. Primera producción completa que he hecho en este año 2022 para Terror y nada más. He hecho algunas colaboraciones en otros cuentos, pero esta va a ser la primera que he producido al completo para este especial 15 aniversario, puesto que la verdad es que me apetecía bastante debido a esta fecha tan importante que cumple nuestro podcast, porque ya sabéis que es tanto nuestro como vuestro, como pues nuestra audiencia que sois. Así que os voy a dar alguna información sobre el cuento y vamos a pasar a escucharlo y espero lógicamente que os guste. Bueno, como es habitual en mí, se trata de un cuento clásico que se escribió hace ya bastante tiempo. De hecho, se publicó en el volumen 25, de un total de 40, como sabéis, de la legendaria antología Biblioteca Universal de Misterio y Terror, publicada concretamente en el año 1982. Con esta producción que voy a compartir en el día de hoy con todos vosotros y vosotras, pues lo que quiero un poco es homenajear tanto a Chicho Ibáñez Serrador, ya os diré ahora por qué, como a su autor, por supuesto, Juan Tebar, y también, por supuesto, a la Biblioteca Universal de Misterio y Terror, porque ya tenemos muchas producciones disponibles en nuestro podcast. Bueno, os voy a hablar muy brevemente del autor Juan Tebar, de ascendencia gallega. A día de hoy tendrá aproximadamente unos 80 años de edad y dedicó su carrera al cine, la literatura, la docencia y la prensa escrita, también a radio y televisión. Un hombre orquesta, como se suele decir, ¿no? Es que se dedicó a todo lo referente a la cultura, podemos resumir. Trabajó también como guionista y director. Además, es miembro fundador de la Academia del Cine. Hacía referencia hace un momento a Chicho Ibáñez Serrador porque su película del año 1969, La Residencia, todo un clásico, y la primera película que este magnífico director de cine de terror, entre otras muchas cosas, realizó, pues fue esta película, La Residencia, y después realizaría años después ¿Quién puede matar a un niño? Pues esta película de La Residencia está basada en este cuento que vais a escuchar hoy, producido por mí, de Juan Tebar. Sí deciros que La Residencia iba a ser en un principio uno de los capítulos de la conocida serie televisiva que también realizó Chicho Ibáñez Serrador, Historias para no dormir. Finalmente se realizó como película y fue el debut de Chicho Ibáñez Serrador como director de cine, digamos a nivel de películas. Poco más os puedo comentar de tanto del autor como de la obra, etcétera. Espero que os guste. Es un cuento con un toque muy clásico en cierta manera, aunque muy macabro y siniestro bajo mi punto de vista. Y bueno, pues espero que os guste tanto la narración que va realizada por mí, como ya os digo que desde hace bastante tiempo que no había hecho ninguna producción, con lo cual tiene ese plus de especialidad en el sentido de que es mi primera producción en 2022 como narrador. y la colaboración en este sentido en la postproducción, como siempre, mi compañero Miguel Ángel Pulido, y dentro de lo que es el cuento de Elena Rubio haciendo de la queridísima mamá. Pues espero que os guste, Hordas, y bueno, ya me dejaréis o nos dejaréis comentarios en la zona de comentarios para ver si os ha gustado tanto el especial como este cuento. ¡A temblar, Hordas! Mamá se va a enfadar. Hace calor aquí, hay demasiadas moscas. No le gustará este sitio, siendo ella tan cuidadosa y tan pulcra. A mí tampoco me gusta este olor ni este agobio, pero no hay otra forma de hacer lo que hago ni otro sitio que no visite nadie y del que yo pueda guardar la llave. No hay otro sitio mío aparte de mi habitación. Cuando mamá pase por mi habitación y no me encuentre, ya la veo intentando dominar ese brillo furioso que le aparece en los ojos al irritarse. Son las 10. Hace una hora que todas las internas se habrán acostado y mi obligación es no salir del cuarto, estar siempre allí, no exponerme a corrientes de aire que según el médico podrían ser fatales, o a encuentros que mamá no aprobaría, porque desde que me trajo aquí para que reposara y pudiera aliviarse mi enfermedad, me dijo bien claro que no debía relacionarme bajo ningún concepto con las chicas. Mi obligación, pues, es hacer caso a mamá, que sabe lo que me conviene, esperar dibujando a que ella venga a darme las buenas noches, sonría, se acerque a mí, ponga sus manos en mis hombros y nos vayamos a sentar los dos en el diván tan grande como una cama, cogiendo yo sus manos mientras ella me mira dulcemente. Pero no estoy. Mamá se va a enfadar muchísimo, y este sitio cuando llegue no le va a gustar. Pero yo le explicaré todo y ella entenderá, porque realmente no he hecho otra cosa que seguir sus consejos. Una de las moscas sube por un dedo y se ha metido debajo de una manga del vestido malva de mamá. Estoy seguro de que a ella le gustará volver a ver su vestido malva de tardes antiguas. Me siento a esperarla. Más tarde o más temprano, ella vendrá donde estoy. El enfado será mucho mayor si ha descubierto antes la cama vacía de la chica, porque ella tenía que estar ya en el dormitorio general con las demás internas. Mamá es muy estricta con las chicas del colegio, más aún que conmigo, porque es la directora. El reglamento del colegio es de hierro, y mamá lo exige a rajatabla, sobre todo después de las desapariciones. A mamá no le gusta ni siquiera que mire de lejos a las internas, y mucho menos que les hable. Ella comprende que soy mayor y que me gustan las chicas. Precisamente porque lo comprende, le preocupa y estrecha su vigilancia. Cuando descubre que me he fijado en alguna del colegio, y siempre lo sabe, habla conmigo sobre ello, pero sin referirse al asunto directamente. Como los dos nos conocemos bien, los dos notamos de qué me habla, aunque ninguno de los dos reconocemos que se trata de esa chica, la que sea a la que he mirado ya más de una vez con especial curiosidad. Mamá se pone triste, me acaricia y me pregunta si no la quiero. Me duele que lo dude, porque yo quiero a mamá más que a nadie en este mundo, y sé que ella me quiere igual o quizá mucho más. Pero ella piensa que yo puedo olvidarla por cualquier chica del colegio, unas veces por aquella, otras por esta, y procura convencerme de su amor, como si yo no lo estuviera. Y es penoso que ella se esfuerce tanto en demostrarme lo que sé cuando yo la adoro. No debía dudar de mí de esa forma que incluso la humilla al decirme casi temblando, ella que se comporta tan cruel y tan dura con las chicas. No encontrarás a ninguna otra mujer que te quiera como yo. Desconfía de ellas. Las mujeres engañan siempre y no debes caer en sus trampas. No debes creer en su amor que solo pretende utilizarte para su provecho, alejándote de mí, que te quiero de verdad, sin egoísmo. No debes engañarte confiando en que tus deseos te puedan llevar más allá que a su mera satisfacción, que sirve para muy poco. No debes utilizar nada distinto de tu madre. No debes. Yo la beso. Saco alguno de mis últimos dibujos para que lo vea. Paso mis dedos por su cabello y ella se abandona sin disgusto, aunque siempre procura estar bien peinada, porque una de sus mayores preocupaciones es aparecer siempre elegante y perfecta ante las internas o las celadoras. Y no digamos ante los padres o los tutores que traen a las chicas y se marchan y generalmente se tarda mucho en volver a saber de ellos si es que se sabe. Cuando mamá descubrió que Marta se veía conmigo después de la última campanada, Marta se asustó mucho y quería escaparse del colegio, aun sabiendo lo difícil que es, los vigilantes y los perros, y lo lejos que está del pueblo. Y además, ¿a dónde iba a ir? Si casi todas las chicas que están aquí es porque nadie las quiere. Mamá tampoco me dijo nada concreto esa vez, y cuando no se volvió a saber de Marta y hubo sonrisas en el comedor y cuchicheos de dormitorio, pensando que había conseguido escaparse, mamá redobló sus cuidados y trajo al médico que no solía venir porque las enfermedades de las chicas se curaban con purgas que hacía la cocinera, y los dos me recordaron que yo debía permanecer todo el día en la cama, vigilar las manchas en el pañuelo cuando tosía, no leer mucho, solo llevarme a la boca comida especial para mi estado, que nada de quedarme despierto hasta tarde y que mamá debía avisarle si mis eyaculaciones nocturnas eran muy frecuentes. Mamá a veces me preguntaba por los sueños y se ruborizaba al contárselos. Yo sabía que ella venía tantas veces a mi cuarto ahora más que antes, no solo para cuidarme, sino para vigilarme. A pesar de todo, lo de Julia pasó casi desapercibido, pero yo creo que mamá debió sospecharlo, aunque no tenía pruebas, porque si no, su mirada de triunfo cuando Julia desapareció no hubiera sido lógica. Sobre todo porque las sonrisas y cuchicheos fueron más frecuentes. Al menos eso me dijo Laura. Lo de Laura y lo de María fue casi seguido. Ahora parece que entra un poco de aire. Y es que he dejado la puerta entornada y quizás alguien, seguramente mamá, está sobre la pista y ha abierto alguna de las puertas que lleva a alguno de los pasillos que lleva a donde yo estoy. La puerta no está cerrada porque la espero. Tiene que encontrarme. Cuando le explique lo que hice, me comprenderá y volverá a besarme incluso los labios como nos gusta, aunque a veces mamá no se atreve. Acaricio el pelo un momento para que ella se lo encuentre bien cuando venga. La preferirá peinada. En cuanto no se volvía a saber de Laura, ya nos citábamos María y yo a escondidas cada noche cuando los árboles fuera se quejaban porque estábamos en pleno invierno. Nevaba casi todos los días y por aquel entonces, a pesar de las frecuentes reuniones de la capilla preparando la Navidad, que debían dar a las internas una paz interior, las chicas habían empezado a preocuparse por las desapariciones. Mamá seguía evitando el tema conmigo. Solía estar más pálida que de costumbre y seguramente más nerviosa, aunque ante mí procurase parecer más serena que nunca. Pero yo estaba enterado de que circulaban teorías entre las chicas respecto a Marta, a Julia y a Laura, y que los dormitorios antes de la primera campana de las 5 seguían cuchicheando desveladas. Pero ya no creían que se hubieran escapado sino otras cosas, y las internas tenían miedo de mamá. Las caricias de ella eran entonces más profundas y más largas, y me miraba despacio los ojos y la boca. Estaba preocupada y yo quería decirle que no, que todo iba bien, que no temiera ninguna cosa que pudiese alejarnos. Ella me besaba, estábamos mucho tiempo juntos, y yo no le decía nada porque creía que ya ella notaba en mí lo que necesitaba notar. Últimamente ni siquiera le enseñaba los dibujos. Al final, solo hablábamos de mi tos, de mis dolores de cabeza y de mi ahogo en el pecho, y ella decía que iba a curarme pronto. Mamá hacía planes para cuando yo estuviese bien del todo, y a veces, no siempre, volvía a decirme lo que yo necesitaba. Ella lo comprendía, que necesitaba una mujer, pero una mujer como ella. Mamá se expresaba como si hablase con un niño, pero yo entendía mejor que si fuera ese niño que ella cree, porque me gustaban los cuerpos de las chicas, aunque de Julia me gustaron los ojos más que nada, y de Laura los labios, y ahora María tiene ese pelo bellísimo. Estábamos de acuerdo en el fondo, los dos sabíamos lo que me conviene. Ahora, sin embargo, va a enfadarse, y quizá no pueda dominar ese brillo furioso en los ojos. Sí, va a enfadarse mucho descubriendo que María no está en su cama y que yo no estoy en mi cuarto. Sin alarmar a nadie, sin producir escándalo en el colegio, recorrerá el edificio, todas las clases, la cocina donde estará ya dispuesta la olla que se encenderá para el desayuno, con el mejunje que las chicas dicen que tiene azufre para quitarles el apetito, el comedor, la sala de música, los lavabos, y acabará llegando aquí, donde yo estoy esperándola, y cuando me vea, iré para calmarla. Sonrío. Sí, mamá tiene ese brillo en los ojos, está despeinada y ha debido ir también fuera, al patio, porque trae un poco de nieve en la cabeza y en los hombros. Nerviosa, aspira el aroma podrido de este lugar, y si no la conociera tan bien, diría que tiene miedo. Ahora ha dejado de mirarme. Mira a María. Mamá, ya la tengo. Ya he encontrado a esa mujer igual que tú. Ya la he conseguido. Pude hacerlo. Mira a María. Yo también, acercándome a mamá para los dos mirar igual, de la misma forma y desde el mismo sitio. Acaricio su pelo. Cojo su mano y la acerco hasta el pelo de María. ¿No es igual que el tuyo? Fue casi lo más difícil de encontrar. Zumban las moscas y mamá se separa de mí cuando yo le enseño muy de cerca el cabello de María. Un hermoso cabello como el suyo, cabello largo, fuerte, que ahora tiene todavía sangre y un poco de piel cuando lo cojo y se lo llevo a ella, que retrocede hacia la puerta. ¿No te gusta? Mamá se lleva las manos a su propio cabello y mira, aunque no quiere, el cuerpo depositado en el suelo, ahora calvo mientras sostengo el pelo en mis manos. El cuerpo con el vestido malva de mamá que ella usó en viejas fiestas algunas tardes antiguas, con algunas personas quizá ya muertas. El cuerpo ideal que he hecho yo con otros cuerpos imperfectos. Ya sé, no te parece idéntico, pero es casi igual, casi tú. Tus piernas son más delgadas que las de Julia, pero los ojos son casi exactos. Y los labios de Laura, los dientes de Marta, míralos, parecen perfectos. Y con el pelo ahora, es lo más casi tú. Mamá hace un gesto. Nunca he visto ese gesto en mamá. Ese gesto de querer librarse de mí. No dejo que se vaya. La cojo del brazo, la traigo hasta el cuerpo, los trozos de cuerpos, y espanto las moscas. Quiero que la toque y que acaricie el vestido malva. Vuelva a colocar el pelo de María reciente su sangre. María, muerta y sin pelo, aún está junto a la estufa. No quiero quemarla hasta no asegurarme de que no hay otra cosa de ella que me sirva para completar a la otra, a la casi mamá. Ahora ya no tendré que mirar a las chicas. Y estará contenta, porque ahora ya tengo a la otra. Y mamá ve que es como ella, que me he esforzado en conseguirla. Y eso aunque necesito cada vez más una mujer y no me puedo aguantar sin tenerla. Yo nunca me habría conformado con una que no se pareciese a ti. Mamá tiene abierta la boca, pero no dice nada. Abre solo la boca sin voz, con ruido raro. Algo que suena roto, a graznido, como cuando yo mataba a Marta, a Julia, a Laura y a María. Mamá retrocede otra vez, y no parece conocer ese vestido malva suyo con el que la otra parece tan ella, aunque a lo mejor lo considera un vestido antiguo y preferiría vestirla de otra manera más seria o más a la moda. No tengo la culpa si no he acertado en lo del vestido. Esas no son cosas de muchachos. Tú enséñala a coser, a tener tu seguridad en todo, a ir bien peinada, a leer poemas, a vestirse, a tocar el piano y a caminar como tú. Mamá parece que intenta irse, pero no se irá. Y a quererme, la sujeto. Sonrío. Procuro no toser. Hay tanto polvo en este lugar. Quédate con ella y enséñaselo todo, mamá. Me voy. Cierro la puerta por fuera. Solo yo tengo la llave. Pues ya finalizando este programa especial 15 aniversario, quiero un poco agradecer a todos los que han hecho posible durante estos 15 años que Terror y Nada Más siga vivo, tanto cuando he estado yo presente como cuando he estado ausente, sobre todo a mis compañeros Miguel Ángel y Mariano Vascón, que me acompañan en este especial. El futuro está ahí. El futuro puede ser diferente, pero Terror y Nada Más yo creo que le queda cuerda para rato. Unas veces estaremos unos tomando el timón, en otras veces o en otras ocasiones serán otros, pero Terror y Nada Más yo creo que tiene ya la fuerza suficiente y el bagaje suficiente para continuar navegando sin necesidad de que ninguno de nosotros sea imprescindible para que el barco navegue y nos traiga nuevos cuentos, nuevas historias, etcétera, etcétera, en el futuro. Como siempre, vosotros, la audiencia, tendréis un papel muy importante para que todo este proyecto siga adelante y sobre todo para que el barco también siga navegando. No puede navegar nuestro barco del horror sin nuestras hordas Terror y Nada Más ahí apoyándonos, valorando cada cuento, etcétera, etcétera, como siempre os pedimos. Desearle de nuevo un feliz 15 aniversario a Terror y Nada Más, que haya muchos cuentos de horror y de terror por delante. Aquí estaremos cada vez que queráis, no solo con los nuevos cuentos, sino con todo nuestro catálogo, que ya es muy extenso, disponible en nuestro canal de iVoox y también en nuestro canal de YouTube. Queridas hordas, antes de despedirme, quería recordaros que por esta celebración, estos 15 años de Terror y Nada Más, como hemos dicho antes, estamos preparando una ficción sonora muy, muy especial. Esta ficción yo creo que aglutinaría esos valores que he puesto antes en alza, cuando me he referido a las producciones que quería hacer desde este momento en adelante, en Terror y Nada Más, como puede ser, pues bueno, crear en sí mismo una ficción sonora a lo grande, con un guión peliculero y dinámico, con participación de muchos intérpretes, con una gran producción sonora, sin olvidarnos de una postproducción de 10. Hacerlo lo mejor posible, lo más espectacular posible. En este caso, la ficción aún no tiene nombre, por ahora la estamos llamando Alcatraz, pero vamos, que ese no es su título final. Y bueno, va a rondar la hora tres cuartos o dos horas. Vamos, que va a ser una película sonora en toda regla. Ya habiendo contado todo, Simplemente me queda despedirme de vosotras, nuestras queridas hordas de terror y nada más, agradecer a mis compañeros Antonio y Mariano por seguir a mi lado en este proyecto tan bonito y que me hace sentir tan vivo. Y también agradecer a todas las personas que hacen posible Terror y Nada Más. Como he dicho antes, todas aquellas personas que colaboran con nosotros y que hacen de este proyecto algo tan especial y tan único. Y hasta aquí nuestro programa especial celebración de nuestro 15º aniversario en Terror y Nada Más. Por nuestra parte, seguiremos creando, disfrutando, esforzándonos y aprendiendo que nos queda mucho por mejorar para intentar seguir ofreciéndoos y cada vez más creaciones inmersivas con las que conectéis al máximo. Importante, no olvidéis dejarnos vuestros comentarios acerca de qué os ha parecido este programa especial. Gracias, de verdad, por estar ahí. Pues nada, nos vemos muy pronto, hordas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.